pues piloteamos y los cauchos se queman. Sabes que controlo la escena. Yeah, prepárate, baby, que hoy te busco. En la pista sabes que siempre me luzco. Ese culo explotado, yo lo conduzco. Directo a la misión y me pongo bruto. Acá no hay límite, ya lo sabes. Anda activa sin correa. Se prende otro fili en la nave. Haciéndote perreo pa' la nena. Tírame el DM que te busco más. Que voy de visere de conjunto night. Ella sabe la que hay. Tenemos la cone por Chile y Uruguay. Se pone atrevida si la busco por la night. Nos vamos de shopping, las amigas tiran like. Hoy nos vamos de shopping. Compra lo que quiera. Adidas, Nike, mucha cartera. Y cuando estamos solos, ella se pone loca y se revela. Hoy nos vamos de shopping. Compra lo que quiera. Adidas, Nike, mucha cartera. Y cuando estamos solos, ella se pone loca y se revela. Nos vamos de shopping, nos vamos de gira. Ya todos la miran, de DM le tira. Y no compra con nadie, fina pa' la calle. Tengo lo que busca, baby, ya tú sabes. Yeah, anda así calapa que se oriente. La están copiando porque tiene la corriente. Le gustan los cantantes y delincuentes. La lírica como un demente. Le meto pistolazo pa'l que le falte respeto. Con los PB en los barrios machetos. Me busco lo mío, no me quedo quieto. Te flow está pesado, todo el peso completo. Yeah, es el M96 a Usuarios, ¿huh? Pa' que se oriente. Que acá somos la corriente.